sea el final. Sospechaba que no fuimos tan libres, sintiendo la vida tan fácil, disfrutando de un curioso superávit con bastantes cosas más que prescindibles. Intentamos caminos imposibles, explorando y perdiéndonos casi. La estrategia era ser muy versátil y creímos que todo iba de cine. Quizás debimos luchar, quizás esto sea el final. Quizás debimos luchar, quizás esto sea el final. Quizás debimos luchar, quizás esto sea el final. Quizás debimos luchar, quizás esto sea el final. Ya no estás.